Bienvenidos. Este es el día número 258. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Aunque son distintos autores, es también un solo autor. Y ese autor es Dios, Espíritu Santo, el que habló por los profetas. Que venga a nosotros su gracia y nos ayude a comprender la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 40. El Señor se dirigió a Job y le dijo: ¿Va a ceder el que discute con el Todopoderoso? ¿Va a replicar el que reprueba a Dios? Y Job respondió al Señor: Soy tan poca cosa que puedo responderte. Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez y no lo voy a repetir. Hay una segunda vez y ya no insistiré. El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo: Ajústate el cinturón como un guerrero. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Quieres realmente anular mi sentencia y condenarme a mí para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el de Dios y truena tu voz como la de Él? Adórnate entonces de magnificencia y altivez. Revístete de esplendor y majestad. Da libre curso a los desbordes de tu ira y humilla al orgulloso con tu sola mirada. Con una mirada doblega al arrogante, aplasta a los malvados allí donde están. Húndelos a todos juntos en el polvo, enciérralos en la prisión subterránea. Entonces, yo mismo te alabaré por la victoria obtenida con tu mano. Mira ante ti a Behemoth. Él se alimenta de pasto como un buey. Cuánta fuerza hay en sus riñones, qué vigor en los músculos de su vientre. Endereza su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están bien entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios que lo convirtió en el adalid de sus compañeros, porque las montañas le aportan un tributo y también las fieras que retozan en ellas. Él se recuesta bajo los lotos en lo oculto de los cañaverales y pantanos. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del torrente lo rodean. Si el río se enfurece, no se perturba. Está sereno, aunque un Jordán le llegue a la garganta. ¿Quién podrá tomarlo por los ojos o taladrar su nariz con un punzón? Y a Leviatán, ¿podrás pescarlo con un anzuelo y sujetar su lengua con una cuerda? ¿Le meterás un junco en las narices o perforarás con un garfio sus mandíbulas? ¿Acaso te hará largas súplicas o te dirigirá palabras tiernas? ¿Hará un pacto contigo y lo tomarás como esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para entretenimiento de tus hijas? ¿Traficarán con él los pescadores y se lo disputarán los comerciantes? ¿Acribillarás con dardo su piel y su cabeza a golpes de arpón? Prueba a ponerle la mano encima. Piensa en el combate y desistirás. Tu esperanza se vería defraudada. Con solo mirarlo quedarías aterrado. ¿No es demasiado feroz para excitarlo? ¿Quién podría resistir ante él? ¿Quién lo enfrentó y quedó sano y salvo? Nadie debajo de los cielos. No dejaré de mencionar sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable. ¿Quién rasgó el exterior de su manto o atravesó su doble coraza? ¿Quién forzó las puertas de sus fauces? En torno de sus colmillos reina el terror. Su dorso es una hilera de escudos trabados por un sello de piedra. Se aprietan unos contra otros, ni una brisa pasa en medio de ellos. Están adheridos entre sí, forman un bloque y no se separan. Su estornudo arroja rayos de luz. Sus ojos brillan como los destellos de la aurora. De sus fauces brotan antorchas. Chispas de fuego escapan de ellas. Sale humo de sus narices como de una olla que hierve sobre el fuego. Su aliento enciende los carbones. Una llamarada sale de su boca. En su cerviz reside la fuerza y cunde el pánico delante de él. Sus carnes son macizas. Están pegadas a él y no se mueven. Su corazón es duro como una roca, resistente como una piedra de molino. Cuando se yergue, tiemblan las olas, se retira el oleaje del mar. La espada lo toca, pero no se clava, ni tampoco la lanza, el dardo o la jabalina. El hierro es como paja para él, y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir, las piedras de la honda se convierten en estopa. La masa le parece una brizna de hierba y se ríe del estruendo del sable. Tiene por debajo tejas puntiagudas, se arrastra como un rastrillo sobre el barro. Hace hervir las aguas profundas como una olla, convierte el mar en un pebetero. Deja detrás de él una estela luminosa. El océano parece cubierto de una cabellera blanca. No hay en la tierra nadie igual a él. Ha sido hecho para no temer nada. Mira de frente a los más encumbrados. Es el rey de las bestias más feroces. Job respondió al Señor diciendo: Yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti. Sí, yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Escucha, déjame hablar, yo te interrogaré y tú me instruirás. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Después de haber dirigido estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz de Temán: Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no han dicho la verdad acerca de mí como mi servidor Job. Ahora consíganse 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un holocausto por ustedes mismos y mi servidor Job intercederá por ustedes. Y yo, en atención a él, no les infligiré ningún castigo humillante por no haber dicho la verdad acerca de mí como mi servidor Job. Entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamá fueron a hacer lo que les había dicho el Señor. Y el Señor tuvo consideración con Job. Después el Señor cambió la suerte de Job, porque él había intercedido en favor de sus amigos y duplicó todo lo que Job tenía. Todos sus hermanos y sus hermanas, lo mismo que sus antiguos conocidos, fueron a verlo y celebraron con él un banquete en su casa. Se compadecieron y lo consolaron por toda la desgracia que le había enviado el Señor, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos años de Job mucho más que los primeros. Él llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Paloma, a la segunda Canela, y a la tercera, sombra para los párpados. En todo el país no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio una parte de herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió todavía 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job murió muy anciano y colmado de días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de Job. Del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 12 al 27. ¿Quién podrá decirte, ¿qué has hecho? ¿Quién se opondrá a tu sentencia? ¿Quién te dará algún cargo por destruir a las naciones que tú creaste? ¿Quién se levantará contra ti como vengador de los injustos? Porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, ni tampoco hay rey ni soberano que pueda enfrentarse contigo para defender a los que tú has castigado. Como eres justo, riges el universo con justicia y consideras incompatible con tu poder condenar a quien no merece ser castigado. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Si a los enemigos de tus hijos, que eran reos de muerte, los castigaste con tanta consideración y miramiento, dándoles el tiempo y el lugar para apartarse de su maldad, ¿con cuántas más precauciones habrás juzgado a tus hijos, tú que con juramentos y alianzas hiciste a sus padres tan magníficas promesas? Así, cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, nos instruyes a fin de que, al juzgar a los otros, recordemos tu bondad y, al ser juzgados, contemos con tu misericordia. Por eso, a los que en su locura habían llevado una vida injusta, los atormentaste con sus propias abominaciones, porque se habían extraviado demasiado lejos por los caminos del error, tomando por dioses a los animales más viles y despreciables, y dejándose engañar como niños sin juicio. Entonces, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo irrisorio. Pero aquellos que no se enmendaron con esa corrección irrisoria soportarán un juicio digno de Dios. Exasperados por los animales que los hacían sufrir y viéndose castigados por aquellos a quienes tenían por dioses, reconocieron como Dios verdadero al que antes se negaban a conocer. Por eso se abatió sobre ellos todo el rigor de la condena. Es así que cayó sobre ellos el peor de los castigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 28 al 53. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas?